Viernes 2 de agosto, para estudiar y meditar. En la puerta de entrada del sendero que conduce a la vida eterna, Dios pone la fe y reviste todo el camino con la luz, la paz y el gozo de la obediencia voluntaria. El viajero de esta manera mantiene siempre delante de él la marca de su elevada vocación en Cristo. El premio está siempre a la vista. Para él, los mandamientos de Dios son justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. En los lugares celestiales, página 185. La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. A todo el que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, guía y testigo. Cuanto más cerca de Dios han andado los creyentes, más clara y poderosamente han testificado del amor de su Redentor y de su gracia salvadora. Los hombres y las mujeres que a través de largos siglos de persecución y prueba gozaron de una medida de la presencia del Espíritu en sus vidas, se destacaron como señales y prodigios en el mundo. Revelaron ante los ángeles y los hombres el poder transformador del amor redentor. Hechos de los Apóstoles, página 40. Preguntas para dialogar. 1. Lee Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. ¿Qué nos enseña esta historia poderosa y hasta cierto punto pavorosa? ¿Por qué crees que afrontaron consecuencias tan terribles por sus acciones? 2. Medita en la sección del jueves que hablaba acerca de cómo Jesús se vació a sí mismo para cumplir lo que había venido a hacer. ¿Cómo podemos tomar ese principio y aplicarlo a nosotros mismos en nuestro caminar con Dios? ¿Por qué especialmente, al procurar un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas y en la Iglesia, esta clase de negación propia y muerte al yo es tan vital? 3. Por poco me persuades a ser cristiano. En la clase hablen acerca de las implicaciones de esas fatídicas palabras.